Voy a dar en forma de notas, un poco, de alguna manera, conexas. Unas ideas sobre esta ponencia que se titula El culto al corazón de Cristo ante la problemática humana de hoy. Aprovecho la oportunidad de tener al Padre Director Nacional entre nosotros para hacer algo que ya pensaba hacerlo, pero que al saber que él estaría aquí todavía me he propuesto más hacerlo en este sentido. Tengo redactado, a petición del Padre Solano, del Padre Garza, un capítulo del libro de la Barra sobre los Santos, un capítulo titulado El culto al corazón de Cristo ante la problemática humana de hoy. Me dieron hace mucho tiempo, lo tengo ya entregado. Y tendré gusto en dárselo a conocer a usted, y si tuviésemos, que creo que sí, que por allí hay alguna otra copia, lo podremos entregar y titular, si tendrá usted un pequeño deseante. Si nos preguntásemos, como tantas veces se hace, sobre el problema de nuestro tiempo, el problema humano de nuestro tiempo, nos encontraríamos con dos rasgos que parecen un poco incompatibles. En cierto sentido, es un tópico y verdadero en muchas dimensiones, decir que el hombre de hoy está problematizado en todas sus dimensiones, incluso que la humanidad, colectivamente la humanidad culta, occidental, y todo el mundo en cuanto está absorbido en Occidente, no tiene una noción, no tiene un concepto universalmente admitido de qué sea el hombre. El hombre es hoy para sí mismo un interrogante, un misterio insoluble, y por otra parte, en cambio, la humanidad de hoy tiene como empresa colectiva de construir todas sus instituciones pedagógicas, educativas, a escala nacional e internacional, todas sus intercomunicaciones culturales, la organización de la paz internacional, etc., construirlas sobre, diríamos, un principio, que es el principio que domina el espíritu de nuestro tiempo. El principio de que lo humano es lo supremo. En otras épocas, la humanidad tenía valores suprahumanos en los tratados de paz comenzaban invocando el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En nuestro tiempo, la humanidad, que no sabe lo que es el hombre, parece saber en su conciencia colectiva que lo humano es lo supremo, el valor supremo por el cual tiene que construir todas sus empresas, todas sus instituciones. Ante esta humanidad, en la que por tanto culmina y se consuma también en el fracaso del humanismo del occidente cristiano y descristianizado, la Iglesia se encuentra con que la evangelización del misterio de Cristo a los hombres de nuestro tiempo tiene que tener como dimensión de adecuación, de hacerse todo a todos, el subrayar como matiz propio de la evangelización para nuestro tiempo que la gracia que llama al hombre a la vida divina es también la única que le puede consumar su plenitud humana. Es decir, evidentemente, esto en que la Iglesia insiste tanto en nuestro tiempo no es una atenuación del mensaje cristiano. Es decir, que solo la gracia de Dios puede al hombre perfeccionar al máximo, por decirlo con lenguaje de Santo Tomás de Aquino, su naturaleza humana, a la que no destruye, sino que purifica, perfecciona y sublima, es algo que no es una deformación del mensaje cristiano. Y no obstante, en nombre de esta adecuación a nuestro tiempo, se cometen todas las omisiones de la predicación evangélica, se omite el fin último trascendente, se omite la mención de la vida eterna, se omite la necesidad de la gracia para la plenitud humana y se omite el llamamiento a la divinización. Por tanto, es, diríamos, también la tentación propia del apostolado contemporáneo y al mismo tiempo es una exigencia interna de la misericordia con el hombre de hoy. Mostrar esta congruencia entre el llamamiento sobrenaturalizante y la plenitud de valores humanos. En esta situación parecería, tomadas las cosas en abstracto, que el culto al corazón de Cristo tendría que tener un gran éxito. No obstante, aquí nos encontramos con que la realidad nos desmiente esto. El culto al corazón de Cristo ha sido lo más problematizado en estos tiempos. Se ha producido la máxima perplejidad y crisis en este apostolado que precisamente ha querido subrayar el aspecto de, diríamos, de encarnacionismo y de congruencia de Cristo con el hombre. Es decir, Por tanto, tenemos aquí un problema gravísimo en el cual a mí me parece que hay que tomar una actitud muy franca y decidida. Nosotros aquí en esta casa estamos absolutamente convencidos, nos lo enseñó el padre Orlandis, nos lo enseñaron todos sus discípulos, que muchos de ellos ya murieron, nuestros compañeros de trabajo, de empresa tantos años, sabemos, nosotros creemos que el culto al corazón de Cristo tiene una adecuación providencial y psicológica y sociológica con las necesidades del mundo contemporáneo. Y no obstante, no podríamos, sería una ingenuidad, sería una deformación del tema, entender que esta adecuación psicológica y sociológica quiere decir que, supuesta la situación del ambiente del mundo de hoy, si se predicase la devoción al corazón de Jesús como se debe, tendría un éxito fácil y sería asumida fácilmente por los cristianos, que incluso llevaría la fe a los incrédulos. Eso sería un optimismo ingenuo y olvidaría una dimensión esencial de nuestra problemática. El mensaje del corazón de Cristo es en sí mismo el mensaje del amor misericordioso de Dios. Y el mensaje del amor misericordioso de Dios no puede ignorar el anuncio a los hombres de su pecado y de su miseria. Y aquí nos encontramos con que el aspecto de soberbia y de cerrarse en sí mismo que tiene la posición humanística contemporánea se cierra a cualquier mensaje parecido al culto al corazón de Cristo. Yo quiero decir dos cosas que tengo aquí escritas. Soy enemigo de las autocríticas, tal como se elevan hoy muchas veces. Me parece que es huir de la cuestión pensar que las dificultades del culto al corazón de Cristo, en lugar de venir de las dificultades de la resistencia de la humanidad soberbia, de la lucha de la ciudad terrena frente al don misericordioso de Dios, solo responden a problemas psicológicos, de estilo, a deficiencias de presentación, la iconografía, el lenguaje, etcétera, la pobreza de la literatura. Me parece que esto es absurdo y es desconocer la dificultad. Otra cosa me parece, en cambio, que podemos reconocer, debemos reconocer nosotros como pecadores ante Dios. Es que, claro está, el culto al corazón de Cristo es una actitud religiosa que hubiese comportado de suyo la exigencia de la santidad de sus apóstoles, los grandes apóstoles del corazón de Cristo. Lo han difundido más allá de lo que podían esperar, según una fórmula cara en la compañía de Jesús, un fenómeno grave, ciertamente. Pero ha habido poca gente capaz que tuviese la fuerza y la humildad de lanzarse a este apostolado del mensaje del amor misericordioso. Proporcionalmente con la escasez de grandes apóstoles sinceros del corazón de Cristo, tal vez en cambio ha habido cierta divulgación en algunos sectores, algunos grupos de gente, diríamos, cercana a la Iglesia, en ese sentido, no visible sino aparente, diríamos, o más concreto o humano, que podemos haber dado pie al escándalo de nuestros hermanos. Aquí voy a leer un párrafo que tengo escrito, no para citarme, sino para precisar lo que digo. Tal vez los mundanos, los cristianos piadosos hostiles, veían a los reparadores y consagrados no como pecadores penitentes que se ofrecían al amor y a la misericordia, sino como cristianos que tenían conciencia de distinguidos, tenían conciencia de ser fieles, y se acercaban así a consolar a Jesús, presentándose ante él no siendo como los demás hombres. Tal vez muchos hubiesen dicho, los mundanos y cristianos piadosos hostiles al culto al corazón de Cristo, hubiesen dicho que entre los devotos del corazón de Jesús abundaba sobre todo el tipo de alma del que Santa Teresita, con cierta ironía, habla en la célebre poesía de la rosa deshojada: Señor, si te hotel, please in fresh rose, en abrigue. Es decir, una cierta pedantería en el culto al corazón de Cristo, posiblemente sí la ha habido. Habrá sido un obstáculo gravísimo, todo en eso, toda penitencia sería poca. Pero reconociendo estas deficiencias, creemos que más grave todavía es la deficiencia de no atreverse a anunciar el mensaje del amor misericordioso por temor a que los hombres no soporten el reconocimiento de su indigencia y de su miseria. Realmente, en el mundo de hoy, en la situación contemporánea, hay que reconocer una dimensión doble muy significativa. Por una parte, hemos dicho que se ha consumado el orgullo del humanismo, la conciencia de que lo humano es lo supremo. Y por otra parte, el mundo de hoy está atravesado totalmente en sus aspectos más avanzados de cultura por un pesimismo universal. Tienen la mejor prensa y son absolutamente de moda incluso las más estridentes y pesimistas calificaciones sobre la sociedad, sobre la técnica, sobre la cultura, sobre todo. Hay un verdadero maniqueísmo en el mundo contemporáneo, una hostilidad a todo aquello que precisamente el mundo construye y por otra parte lo está maldiciendo. Pensemos en la industria, en la sociedad de consumo, en la publicidad, en los medios de comunicación, en la socialización, en el Estado moderno, en todo. Todo lo mismo que el hombre construye con orgullo, en el mismo momento, en los mismos que lo construyen, se complace en denigrar hasta el absurdo todos los valores culturales, técnicos. De la paz mundial, por ejemplo, o de las instituciones que tendrían que procurarlo, etc. Y es que el hombre realmente se encuentra en nuestro tiempo en una situación de alguna manera sin salida. Y hay que, tendría que reconocer, para salvarse, que no puede, con sus fuerzas, obtener la paz social, los fines que la cultura humana pretende. Y por eso nos encontramos con algo muy misterioso, que podríamos decir es el modo adaptado a nuestro tiempo del dar coces contra el aguijón de que se habla en la escritura. El hombre moderno resiste máximamente a la gracia de Dios, maldiciendo la paz, la quietud, la seguridad, la posesión de la verdad, y diciendo que no quiere, que quiere inquietud, tensión, rebeldía, protesta. Y no obstante, evidentemente, sigue protestando de que no tiene paz, sigue quejándose de que no tiene inquietud, y quiera que no, sigue buscando la paz y el descanso en Dios. En el fondo, sigue, se siente llamado a buscarlo con la misma, en la misma dimensión de profundidad con que lo expresaba San Agustín. Pero se resiste a la invitación a la paz, porque no puede conseguirlo y termina maldiciendo el don. En esta situación, evidentemente, el hombre opone los máximos obstáculos a lo que el mensaje del corazón de Cristo tendría que traerle. Vamos a analizar algunas dimensiones de este enfrentamiento del hombre de hoy al llamamiento cristiano. Yo digo que voy muy a prisa porque prefiero dar una cierta noticia de mi componencia, y ustedes perdonen la pedantería, lo hago un poco como homenaje al padre Pizarro, también que hay que dárselo después por escrito. Más me perdonarán, podemos aclararlo en otras sesiones si quieren. Analizo, por tanto, si ustedes me permiten, algunos aspectos que me parecen esenciales. Uno de ellos es el siguiente. El hombre de hoy es, en este ámbito cultural, universal, humanístico, cerrado sobre sí mismo, temporalista y finitista, afirma los valores de la historia y de la cultura y el sinsentido de las aspiraciones eternas e infinitas de la tradición cristiana. No obstante, si uno se acerca a las raíces más profundas, espirituales y filosóficas de, que posibilitan esta actitud, nos encontramos con que el enfrentamiento a lo eterno solo se ha podido ejercitar afirmando el valor absoluto y eterno de lo temporal. Y esto tiene versiones filosóficas tan estridentes como el eterno retorno de la igual de Nietzsche, o como los ciclos eternos, que hay eternamente, infinitamente, en un tiempo prolongado, que sustituye a la eternidad, reproducidos en el cosmos, de que habla el marxismo, en la dialéctica de la naturaleza de Engels. Es decir, hay una especie de infinitación inmanente y cósmica de los valores de la Tierra. Hay una afirmación de la perennidad de lo temporal, el eterno retorno. Hay muchas expresiones filosóficas que revelan que en el fondo de todo aparente cientificismo, positivismo, antropocentrismo de tipo, si diríamos, finitista, hay la posición absoluta de que el hombre es Dios. Podríamos decir en ese sentido que la modernidad se expresa sobre todo en la atribución de los atributos de la divinidad al hombre. Y en ese sentido, el momento crucial de su toma de conciencia, como dicen los marxistas, está en el giro que da de Hegel, la marcha a través de Feuerbach. Y no obstante, y con eso paso enseguida a otro tema más radicalmente actual todavía, y no obstante, el movimiento ateo más característico de esta modernidad y el que pretende ser la confirmación de la modernidad anticristiana, el marxismo, encontró insuficiente la misma afirmación de que los atributos de lo divino tenían que ser predicados del hombre. Y lo encontró insuficiente porque entendió que esto todavía tenía un carácter especulativo, en el cual el entendimiento humano venía a tener que someterse al reconocimiento de una realidad, siquiera fuese la de que la humanidad es el ser supremo. Y por tanto, esto sí que quisiera que quedase dicho de un modo que, aunque lo demás quedase solo aquí reseñado, se entendiese esto en sí mismo y fuese un llamamiento de atención que me parece fundamental. La manera más profunda de oponerse a Dios del hombre moderno consiste en afirmar la primacía de la acción humana sobre toda otra dimensión de la existencia, concretamente sobre la contemplación de la realidad. Aristóteles, preguntándose si es superior la prudencia o la sabiduría, la prudencia que rige la conducta humana o la sabiduría que conoce lo que es, dice que sólo se podría afirmar que la prudencia debe regir a la sabiduría si dijésemos que el hombre es el más excelente de los entes. Si ponemos la primacía de la prudencia que rige nuestra conducta por encima del saber con el cual sabemos a qué atenernos en la realidad de las cosas y en el orden tal como es, nos hemos de la forma más radical revelado frente al orden, la presencia del orden impreso por Dios en el mundo. Me permiten un comentario propio de esta casa, donde tanto amamos a Santo Tomás desde siempre. Bastaría que Aristóteles hubiese dicho esto para que fuese muy congruente utilizarle en el pensamiento teológico cristiano, mientras por el contrario haría por lo mismo inutilizable para el pensamiento teológico cristiano cualquier filosofía que propugnase el primado de la acción. La modernidad anticristiana funciona y ejerce sobre todo su acción corruptora afirmando la primacía de la acción humana sobre cualquier dimensión contemplativa. Si el hombre, lo más importante, lo único que tiene en sí valor, es lo que él con su acción libre, que por definición, por tanto, no tiene condicionamientos ontológicos independientes de la propia libertad, tiene que realizar, estamos en una ética en que lo divino se realiza en la propia libertad creativa del hombre. Todos los profesores de teología saben que si se rehúsa el estudio de la divinidad o de la cristología tradicional es porque no tiene sentido práctico, dicen, como si no fuese, diríamos, el principio de toda praxis cristiana, el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pertenece al orden de lo agible por el hombre, sino al orden de lo contemplable, de lo que el hombre puede contemplar y amar, esto si ponemos este radical antiteísmo que está en el primado de la acción, que es el más profundo secreto del marxismo, que comparte además con Goethe, Fausto, tenemos entonces explicado en gran parte por qué se conmueve en el hombre contemporáneo por este orgullo de la primacía de la libertad y de la acción, se conmueve el respeto a la verdad de Dios. Pero, y eso es lo que intento pensar yo en estas líneas que he tenido ocasión de escribir, quisiera tratar de sugerir esto que el padre Orlandis decía de tantas formas distintas. En el fracaso de estas aspiraciones está patente la vocación de Dios que está llamando al hombre, Dice, el imperativo cristiano, decía el padre Randi, sigue pesando sobre él como una losa de la que no puede librarse. Es vano empeño dar voces contra el informe. Porque en una sociedad, en una cultura en la cual se quiere poner como el centro, el fundamento de todo el sentido de la vida, la praxis humana, nos encontramos con que la praxis en cuanto tal no puede dar sentido a la vida del hombre. Y ella misma no es posible si el hombre no está constituido como sujeto libre y activo desde algo que, desde su propia raíz personal, está cogiéndole ya, dándole la vocación a la acción libre, y que por tanto es independiente y exigente, y no está en su mano su camino, ni siquiera el tener la posibilidad de elegir los caminos. Puesto que el hombre no se constituye como sujeto activo y libre, sino en el supuesto de haber sido ya, antes de que él se ponga a poder optar, constituido desde un ser que le fundamente, que le trascienda, y que esté integrado, que le haya integrado en un orden del mundo cuyas leyes no haya constituido la praxis humana, porque esto es así, resulta que una vida humana regida por el principio de la primacía de la acción desarraiga totalmente al hombre de los fines naturales, los fines profundos del hombre, y convierte, al no poder tener sentido propiamente la praxis humana, carece de fin contemplativo, carece de amor, convierte la acción humana en una técnica. Y esto es el sentido de la praxis, en una transformación de la naturaleza, en un esfuerzo de dominio del mundo. La ciencia misma pierde aquella orientación a contemplar el amor que rige el sol y las estrellas, se convierte con Bacon de Verulam en un esfuerzo por dominar, obedecer a la naturaleza para dominarla, y en este esfuerzo de dominio de la naturaleza los mismos fines de la vida humana van quedando esclavizados a los artefactos mismos del hombre, y estamos viendo algo que hubiese sido y fue previsible desde una visión teocéntrica y de una visión cristiana, y que fue anunciada y que fue juzgada de antemano, esta dimensión de lo que está ocurriendo ahora, pero que no obstante no se ha podido evitar que la humanidad cayese en esto. Está el hombre que pretende tener en su libertad creadora el fundamento que da sentido a todas sus actividades, a su vida. Tenemos al hombre convertido en un elemento de un mecanismo que impide toda acción, le coarta, cuando toda la acción humana se convierte en una tarea de desgaste del ente, en el sentido en que Heidegger habla en uno de sus ensayos y conferencias. Y en esta situación aparece claro que el hombre moderno, con sus presupuestos colectivos, no tiene ningún arma de defensa para salvar su intimidad frente a esta esclavización del primado de la praxis impone sobre él. No tiene ningún elemento para liberarse, porque, y esto es otro punto que quisiera que quedase muy claro, el pensamiento profundo que ha inspirado todo lo que en el mundo moderno se ha llamado liberalismo, todas sus bases, está fundamentado filosóficamente en una noción del mundo, en una concepción del mundo en la cual no es ontológicamente posible la libertad humana. Los grandes liberales, los liberales más geniales y creadores de la revolución moderna, quiero decir, los hombres más importantes de la revolución francesa y de la revolución americana, los pensadores contemporáneos, no marxistas sino liberales, como Bertrand Russell, solo hablan del libre albedrío políticamente y prácticamente cuando no tienen más remedio, cuando expresan al margen de sus posiciones filosóficas, diríamos, su fe filosófica, en que de alguna manera se reduce una concepción cristiana del mundo. Porque cuando tratan el tema temáticamente, o ironizan, o prueban la incongruencia de la afirmación del libre albedrío, o la niegan temáticamente. Toda la ilustración del siglo XVIII, de la que nació el liberalismo, de la Revolución americana y francesa, negaba el libre albedrío. La afirmación del libre albedrío es una cosa que pertenece a la tradición cristiana y a la teología agustiniana y tomista, diríamos, vano de la historia del pensamiento. El empirismo y el racionalismo moderno y el idealismo y el positivismo y las psicologías derivadas del positivismo, la reflexología, el behaviorismo, niegan el libre albedrío. Y esta mentalidad de la negación del libre albedrío es un elemento cultural admitido en la conciencia de todos los grandes liberales contemporáneos. Y cuanto más cultos y filósofos, más ciertamente lo niegan. Y claro está, hay una razón profunda para que sea así. Es que la mentalidad filosófica en con que quieren fundamentar la visión liberal es precisamente una mentalidad, en el fondo, incapaz de sostener la fe en un Dios personal y trascendente, que es la única opción de que, habiendo creado el hombre imagen y semejanza, trascienda la necesidad de la naturaleza y sea algo que esté sobre las conexiones de la causalidad de la materia. Quisiera, sobre este punto, decir algo muy concreto. Y es que la misma afirmación tan característica de nuestros días, del derecho del hombre a la libertad de conciencia en el plano religioso, tiene doctrinal e históricamente, en toda la práctica, en toda su práctica histórica, desde la introducción de la Declaración de Derechos de Virginia, que el paso a la Declaración de Derechos de las Enmiendas Constitucionales de la Constitución Americana, Derechos del Hombre y del Ciudadano, etc. En su historia liberal del mundo moderno, tiene unos puntos de partida totalmente diversos que aquellos en los que se fundamenta, por ejemplo, en la teología cristiana, la no coactividad por los poderes humanos del acto de fe. Ustedes recuerdan aquel pasaje que puso en marcha esta temática en una encíclica de Juan XXIII, La Pacem in Terris, en la cual se dice que porque Dios ha creado al hombre religado a él y con deber de darle culto, de este deber no puede juzgar ninguna potestad humana, porque es un deber que Dios mismo le ha puesto al hombre, y el hombre tiene que cumplirlo ante Dios. ¿Recuerdan el pasaje de Pacem in Terris? Pues miren ustedes, la primera obra más importante que las de Locke, la primera obra que puso en marcha en todo el siglo XVIII, el movimiento de libertad religiosa, tal como se ha dado en el mundo de hoy, es el Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza. Y en él se dice esto, que es la única cita que pongo yo en ese escrito. Entiendan bien. Los que poseen el supremo imperio son los intérpretes, no sólo del derecho en lo civil, sino también en lo sagrado. Sólo ellos tienen, por tanto, el derecho de juzgar qué sea justo y qué injusto, qué sea piadoso y qué impío. De aquí se concluye que podrán conservar este derecho del modo mejor y conservar así al Estado político en seguridad, concediendo a cada uno que sienta lo que quiera y diga lo que siente. Este es un texto absolutamente crucial para comprender la historia del mundo occidental contemporáneo. Todo lo que sea ignorar esto en el diálogo con el mundo liberal es no darse cuenta de lo que está pasando. La mayor parte de la polémica y del desarrollo concreto de la Declaración de Libertad Religiosa, esto a mi juicio, no se advirtió, no se cayó en la cuenta que el postulado profundo de el legítimo derecho de libertad religiosa para nosotros los cristianos es que el hombre tiene libre albedrío y que tiene deber religioso ante Dios. Mientras que ellos, los liberales, niegan el libre albedrío y consideran lo religioso como un elemento de la conciencia sometido a determinaciones psicosociológicas, pedagógicas, etc. Y que la forma más eficaz de mantener el orden político en seguridad es que el Estado, que es el árbitro de lo sagrado y de lo moral, reconozca a cada uno que en esto sienta como quiera. Y es que esta negación del libre albedrío se funda en algo todavía más radical. La metafísica de la modernidad en todas sus dimensiones no reconoce al hombre como ser personal. Todas las dudas tan típicas de la modernidad sobre el sentido de la vida eterna se fundan en esto, en que no se reconoce al hombre como un ser hipostático. No hay núcleo personal en el hombre, no hay ser personal. Entonces el hombre se ha suicidado metafísicamente y sociológicamente también. Entonces la ética contemporánea se caracteriza por haber desplazado totalmente el sentido de responsabilidad, de obediencia a la ley de Dios, y en el fondo haber convertido la idea de la libertad en una especie de postulado prácticamente utilizado solo con finalidades sociológicas. Desde luego, toda la experiencia que tenemos todos en el fondo es que esta ética sociológica cultural ha sido absolutamente ineficaz para suplantar los valores morales del cristianismo. La prueba está en que su ideal máximo era la regeneración y la liberación de los males por la cultura, y la experiencia real, y en España en este momento tenemos que pensarlo mucho, es que siempre que el progreso de la extensión de la educación ha sido instrumento, o por lo menos ha sido concomitante, y muchas veces se ha querido que fuese instrumento, de una descristianización del pueblo, se ha producido al compás del desarrollo que llaman desarrollo cultural, se ha producido el aumento de las tragedias en la vida familiar, incluso el número estadísticamente de suicidios es elevadísimo en los países de mayor bienestar social, mayor higiene, mayor seguridad y educación pública general. ¿Qué hora es, por favor? 8:30. Bien, puedo seguir unos momentos. Así, el hombre en este mundo contemporáneo, hablo siempre del mundo contemporáneo tomándolo desde arriba, diríamos, desde las estructuras que conforman esta mentalidad, diríamos, internacional, de origen occidental, cristiano, descristianizado, que ha absorbido la totalidad del mundo contemporáneo. Entendido así, pues, la cultura contemporánea está, y tanto más cuanto más en una determinada sociedad o nación avanza el desarrollo de la cultura y de la técnica moderna, ha avanzado el fenómeno de la soledad del hombre en la socialización. Estamos cada vez más hablando del tema de la socialización, de lo comunitario, del trabajo en equipo, de la comunión entre los hombres, de las, todo en función social, y no obstante, o por lo mismo, supuesto que la metafísica que subyace a esta socialización, el hombre está cada vez más solo. Este es un fenómeno que se ha notado en la literatura existencialista más trágica, y se ha notado en el teatro y en la novela, y que realmente se va notando, al margen de esto que podría a veces parecer tópico, se nota en la vida contemporánea. Y es que el hombre moderno, en este sentido en que estamos hablando, está solo porque merece estarlo. Y una de las actitudes que expresan en qué sentido el hombre ha merecido estar solo está en este lenguaje tan conocido de Sartre, que no son los otros. Y en estas actitudes, por ejemplo, en que se fundamenta lo que llaman ateísmo postulativo, frente al ateísmo postulativo de Kant, el ateísmo postulativo. Dios es la idea del ser que no debe existir para que el hombre viva, para que el hombre sea libre. ¿Por qué no debe existir? Porque Dios es la idea de un ser en sí mismo, consistente, estable, eterno, con conciencia, y por tanto, contemplador permanente. Aquel que tiene ante sus ojos nuestra vida patente y desnuda. Y el hombre de hoy, o se lo hace decir Sartre, y se introduce esta mentalidad y expresa en gran parte una mentalidad que se siente. No quiero que me mire nadie. El que me mira me ve como un objeto. Yo quiero ser para mí sujeto libre. Sujeto libre que tiene un sentido totalmente distinto del libre albedrío, porque la libertad naturalmente se tiene que fundar en la nada, en el vacío, en el agujero, en el ser, según Sartre. Porque lo que es necesario. Solo el no ser puede ser libre. Yo quiero ser libre y en mi libertad necesito no tener ningún condicionamiento, ningún sistema de valores, nada ante mí, nada consistente, nada firme ni constituido. Todo esto solo es obstáculo, me oprime. Y el sentirme objetivado, sabiendo que otros saben de mí, me muestra que yo en el fondo, en cuanto en sí, estoy sometido a necesidad. Entonces estamos en que, llevando las cosas al extremo, no queremos que nadie sepa de nosotros. No queremos que exista Dios para que no nos contemple nadie. No queremos que nadie nos vigile. No queremos que haya inspectores. Y esto se está tratando de introducir con la presión de la propaganda desde la más tierna infancia, y se trata de crear casi, diríamos, la rebeldía del niño frente a su madre que vigila sus andares. Frente a esto, yo creo que quien tuviese una pluma vigorosa y tuviese imaginación literaria podría escribir una novela, si alguno de vosotros se anima a ser escritor de literatura de esta, en esos tiempos. Os sugiero un título: El hombre a quien nadie miró, parodiando un título de una película, El hombre que nunca existió. El hombre a quien nadie miró. Y digo yo que este hombre que nadie miró simplemente sería el protagonista representativo de mucha infancia y juventud de nuestros tiempos, y muchos universitarios, y muchos religiosos jóvenes, y muchos seminaristas, y muchos maridos, y muchas mujeres, mucha gente, a quien nadie miró jamás. Si se pensase en lo que sería esto, se demostraría que el hombre, si reflexionase humilde y sinceramente sobre su tragedia contemporánea, sentiría en el fondo la necesidad que expresaba Dostoyevsky, lo cita inesperadamente un autor que parece sorprendente que lo cite, la necesidad de saber por la fe, de creer que existe Dios, que es capaz de amar eternamente y de conocerle eternamente. Sentiría esta necesidad, pero la oculta, y se dedica a la ética social. Yo digo, y estoy convencido de ello, que gran parte del éxito de las preocupaciones sociológicas contemporáneas se deben, digo así, a que nos es mucho más fácil objetivar el bien y el mal en instituciones, partidos políticos, estamentos, generaciones, clases sociales, que pensar que el bien y el mal es un problema que está en nosotros mismos, y que todo el mal de estructuras y de sociedades solo tiene cura desde los seres personales humanos, que son los únicos sujetos responsables ante Dios y ante los hombres del bien y el mal en el campo de los actos libres humanos, que es donde hay el bien y mal que nos interesa. Y todo lo demás es una manera de distraer nuestro examen de conciencia. Pensar que se debe un plan de estudios, pensar que se debe una estructura de autonomía o de autonomía, los profesores y los estudiantes, pensar que se debe a un horario, pensar que se debe a una falta de aire acondicionado, pensar que se debe a una falta de bibliotecas o de medios de investigación. Pensar que se debe a esto, pues la pereza del profesor, la pereza del estudiante, la incomprensión de unos y otros, y la falta de trabajo. Esto, lo que vivimos en la universidad. En las familias pasa lo mismo, y así sucesivamente. y casa me carece, ¿verdad, padre Mendizábal? En las casas religiosas, en las órdenes religiosas, en los colegios cardenalicios, en la curia romana y en otras partes. Bien. Por tanto, creo que una reflexión sincera sobre las dimensiones del mundo de hoy nos encontraríamos con que el hombre ha adquirido su consumación, ha querido construir el mundo tomando lo humano como lo supremo, liberándose de los males de las épocas oscuras, y se ha encontrado con los máximos peligros para la paz mundial, con la máxima soledad en plena socialización y con la máxima esclavización del hombre en el momento en que el hombre afirmaba la primacía de su libertad. La praxis se le ha convertido en una técnica y él mismo ha quedado convertido en una pieza de maquinaria. Ha quedado ontológica y sociológicamente arriba con el riesgo del suicidio, con el riesgo del ya no poderse sentir como sujeto personal. Entonces, en este contexto, la presión del ambiente hace perder sentido a la esperanza de vida eterna, y el hombre sustituye, lo que decía Unamuno en El sentimiento trágico de la vida, sustituye el hambre y la inmortalidad pensando que la procesión de fantasmas de las generaciones futuras pueden satisfacer su ideal de aspiración de la perfección infinita. Ante esta situación, y vista así, sin ilusiones, claro está que me parece que tiene mucha razón la versión que daba el padre Orlandes. Precisamente por contraste, hay que afirmar que el mundo de hoy está clamando, está necesitando. Parece que lo congruente sería que los cristianos se lanzasen a la predicación del culto al corazón de Cristo, del reinado del amor de Cristo, sabiendo que hay una congruencia en las indigencias, en las tragedias, en la patencia del fracaso del humanismo. Parece que tendría una congruencia. No obstante, este mismo humanismo, este mismo naturalismo y esta misma inmersión en esta mentalidad nos cuarta, nos debilita o nos deforma y hace que el mensaje no se anuncie. Y debe ser la principal causa de que los hombres no crean en el amor de Cristo. Nadie se lo predica, supongo. Debe ser la causa principal. A mí me parece que se podría mostrar positivamente la congruencia entre el culto al corazón de Jesús y las necesidades profundas del hombre contemporáneo, mostrando tres dimensiones que esbozo brevemente. El tema que más se toca tal vez en la teología de hoy es el enfrentamiento de la dimensión religiosa con la dimensión jurídica, sociológica, con la dimensión del amor. Se contrapone religión, amor. En una correcta teología, el deber de religión, el deber de acatamiento, de culto, de adoración a Dios como Señor, es absolutamente obligatorio, es absolutamente evangélico y cristiano. El otro día oí decir en una misa que pronto ya no nos arrodillaríamos ni en la consagración. Y la razón que daba es que la genuflexión era un gesto que respondía a la idea medieval de que Dios es Señor y nosotros somos sus siervos. Y que superada la estructura feudal ya nos sabemos libres y no tenemos por qué acatar a Dios como los vasallos acataban al Señor. Esto es una cosa absolutamente errónea en lo teológico, esta afirmación que oí aquel día. La idea de que Dios es Señor del mundo y que nosotros le tenemos que adorar y servir es absolutamente bíblica, completamente evangélica. Sin ella no hay cristianismo. Y no obstante, la religión como virtud que acata a Dios y le adora en su excelencia, le da honor, no es lo más profundo, ni lo más perfecto, ni lo último en el dinamismo de la vida cristiana. Más allá de la religión, está que no es virtud teologal, sino moral, es deber del hombre, y que supone la alteridad, diríamos, el deber de justicia ante Dios. Más allá de la religión está el amor. El amor que es nuestra respuesta al amor con que Dios nos ama. El culto al corazón de Cristo en el fondo lo que hace, según está perfectamente sintetizado en Laudatio Aquas, es mostrar que el hombre debe adorar a Dios, sobre todo porque Dios nos ama, que el amor merece respeto. El amor exige obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A mí me parece que es misterioso que no se caiga en la cuenta, pastoralmente, de que la doctrina tradicional sobre el culto al corazón de Jesús, con sus dos elementos de consagración y reparación, ofrecía perfectamente sintetizada esta unión de la religión y la caridad dialogada. Porque, en efecto, la consagración entrega al amor se concebía como el reconocimiento de la realeza de Cristo, de la soberanía de Dios. Y la reparación, la expiación, que es restablecimiento de la justicia vulnerada por nuestros pecados, se concebía, sobre todo, como imperada por el deseo de consolar al amor vulnerado por nuestro desamor. Se veía nuestro pecado, en sentido de desobediencia e injusticia, como no correspondencia al amor. Se veía la entrega al amor como el ejercicio más perfecto del acatamiento de la soberanía de Dios. Estaba perfectamente sintetizado en el Miserentísimo Redentor y en la fiesta de Cristo Rey. ¿Qué hora es, por favor? Termino en 5 minutos. Otros 2 puntos, os denuncio brevemente, que me parece que muestran mucho la congruencia entre el culto al corazón de Cristo y la problemática contemporánea. Es que el culto al corazón de Cristo nos hace sensible en el corazón del hombre Dios el mensaje que sobre todo el evangelista San Juan nos anuncia, en que se nos muestran sin antítesis ni complicaciones ni conciliaciones de cosas que no hay por qué conciliar, porque no solo no son incompatibles sino que se exigen, entre el amor a Dios, el amor a nuestro prójimo por Dios, como se decía en el catecismo. A mí me parece, lo digo aquí rápidamente, que una comprensión profunda de esto no debe hacernos olvidar que precisamente porque la caridad no consiste en que nosotros podamos desde nuestra propia fuerza amar a Dios, sino que consiste en que Él nos amó a nosotros y dio su Hijo por nuestra propiciación, por nuestros pecados, cuando nosotros éramos todavía sus enemigos, y nos mandó como mandamiento nuevo que amásemos a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Resulta que tampoco tendría sentido, claro está, es una deformación imaginativa y que tal vez puede perturbar nuestra vida espiritual, pensar que el amar al prójimo por Dios consiste en pensar que desde nosotros podamos subir a amar a Dios y después, desde Dios, ya tiene sentido que bajemos de nuevo a nuestro prójimo. Esto sería un orden cartesiano, porque hace Descartes con el conocimiento. San Juan nos dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso. Y la razón es muy sencilla. Porque quien dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama al prójimo a quien ve y a quien Dios le manda amarlo como Él le ha amado, propiamente lo que ama es su ideal, ese Dios que cree que ve y que desde Él, subiendo Él allí, ya podrá amar al prójimo, que si no, no sería digno de ser amado. No, la cosa es mucho más inmediata. Dios nos ha creado hermanos de nuestros semejantes y, desde luego, ciertamente, no hay que engañarse, no podríamos, sino desde el amor que viene de Dios a nosotros y que desde nosotros se exige que se difunda a nuestro prójimo, sino desde el amor que Cristo nos tiene, no podríamos amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Yo creo que todo lo que sea aquí, no insistir con San Juan en el más radical teocentrismo, en la visión descendente más absoluta, de modo que el amor, la caridad cristiana, es algo que viene de Dios a nosotros, y sólo así puede exigirnos a nosotros, o puede posibilitarnos a nosotros, entregarnos a nuestro prójimo, como Cristo lo entregó por nosotros. Todo lo que no sea esto, lo cual está haciéndose muchísimo en la teología contemporánea, es una verdadera deformación que supone, en el fondo, una metafísica panteísta, una divinización de lo inmanente. Y en el fondo, y eso es lo sensacional, los autores que sostienen esta transformación del cristianismo en un amor al prójimo, en el fondo, se mueven en la negación del Dios personal y lo verdadero del eterno. Y paradójicamente, como se ve en Tillich, que niega muy claramente la inmortalidad del alma, mejor dicho, la eternidad, y transforma todos los tomes a reflexión en unas categorías totalmente distintas. En el fondo, también coinciden con la modernidad anticristiana en la negación de la no personalidad del hombre, aunque subrayen mucho existenciariamente el carácter personal de la relación con Dios. Solo desde la fe verdadera, es la del credo del pueblo de Dios, es la de la ortodoxia, es la que ahora consideran muchos superada, reconciliar o escolástica. Solo desde la fe verdadera en la Trinidad y en Cristo, tal como se definió en Éfeso y Calcedonia, no el de Tallard de Chardin, no de otros. Solo desde esta fe verdadera podemos amar al prójimo como Dios, como Cristo nos amó. Pero, por último, lo digo rápidamente, un anuncio sincero, fiel al magisterio y a la liturgia del culto al corazón de Cristo, sintetizaría perfectamente la orientación trascendente, catalogista, diríamos, hacia la eternidad de la economía de la redención, con el mensaje de la consumación del reino y de los bienes mesiánicos en la tierra y en la historia. Síntesis que, si no se realiza desde una predicación sincera y completa del mensaje cristiano, deja a la aspiración contemporánea en el vacío para sustituir la esperanza mesiánica por el anhelo de redención intraterrena que da fuerza a todos los mesianismos antiteísticos de hoy. Voy a terminar porque tengo prisa y perdonad la rapidez y no me voy a atropellar de lo que he tratado. Ortodoxa y fascista, la prensa diga lo que quiera, porque no me interesa tanto. En esto les podemos tomar la palabra nosotros. Hasta ahora, por lo menos la prensa ha sido bastante peor que nosotros. Sí, sí. A estas esperanzas, cuyos motivos hemos indicado largamente, ¿cuántas otras más radiantes todavía quieren añadirse en el fondo de nuestras almas ante la oportunidad de decir lo que